El intermitente. Muchas gracias, Motorman. 5:50, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana y ahora toca dar la del pulpo a Herrera en su día favorito, en un lunes. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿A ti te gusta Stephen Bishop? Sí, hombre, Stephen Bishop tiene, yo creo que tiene dos memorables que curiosamente iban en un mismo single. Exacto. Que era el Own and Own, sí. Y el Little Italy. Aquí le tienes, el Little Italy es el que he preparado, uh-huh. y el On and On, pero es verdad que ha hecho un montón de buenas canciones y un montón de buenos discos. Lo que yo no sé, este hombre, además de la música, se ha dedicado a hacer jingles de radio y por lo que he estado viendo, llegó a estar incluso en Forbes. Este tío se hizo millonario en torno a la radio, el tío, ¿eh? Ah, sí, pues es un ejemplo. Claro que sí, pero fíjate qué canción tan bonita para recordar que hoy Stephen Bishop está cumpliendo 70 años. Tell me, do you think she cares? All dancing in the streets and little Italy. Ahí está Chaka Khan también, sí, por ahí en medio cantando. Me recuerda un poco a Christopher Cross, ¿verdad? Sí, este es anterior a Christopher Cross. Uh-huh. Pues Christopher Cross entonces se parece un poco a este. O este o al otro, claro, es bueno, son amigos. Hecha, Herrera. Muy sencilla, pero adorable. Adorable, y el On and On también. Yo conocí a Stephen Bishop por el On and On. Es una canción que además ha tenido bastantes versiones. Ha ido creciendo con el tiempo y en cada recopilatorio que ha ido apareciendo ha hecho una versión diferente. Uh-huh. Esta es la original. Lonesome Sue, she's in love with old Sam, taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying, and she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. Esto es la mitad de los 70 aproximadamente. Exacto, 74. Es un disco buenísimo, se llama Carless, el disco que tiene unas piezas alucinantes. En una entrevista que le hicieron a Ardal Furken, lo que dijo es que conoció a Stephen Bishop porque estaba afinando una guitarra en un escenario y le convenció para que esa afinación que estaba haciendo de una guitarra se convirtiese en una pieza del disco. Fue esta canción. Gran músico que nacía en San Diego, en California, y donde él hizo muchísimo dinerito con versiones, sobre todo navideñas, que producía él y que adaptaba pues a un sonido que le llevaba a lo que él estaba haciendo durante un montón de años. Pues mira, ya que citas a Garfunkel, ese mismo año, ¿sí? Quizá posiblemente un año después o unos meses después, Garfunkel saca el Breakaway. Breakaway es uno de los mejores discos de la década. Primero por la propia canción Breakaway, que es deliciosa, pero por todo lo demás que hay en ese disco. Está muy en esa línea de Stephen Bishop y se conjugan perfectamente bien. Bueno, pues yo voy aquí anotando porque cada día aprendo más y lo que hay que hacer es localizar ese disco y en cuanto se pueda, pues lo vamos a disfrutar aquí juntos, Herrera. Esto es. Y sabes una cosa, mira, hoy Antonio Flores nacía, hubiese cumplido 60 años. Murió con 34, pocos días después de la muerte de Lola Flores, de su madre. Qué buenas canciones llegó a hacer este hombre. Se le reconoció tan tarde el talento, no lo llegó a saborear en condiciones, pero yo creo que firmó canciones bastante importantes. Muy importantes, muy importantes. Me parece que era ayer que le estaba viendo en el televisor algo a cuenta precisamente del aniversario de este hombre, y efectivamente yo le conocía, era un tipo encantador, un tipo adorable, muy familiar, muy pero que estuvo tocado por la mala vara, sí, de la droga, y la droga le consumió. Sí. Le consumió y lo mató. Pero tenía talento, mucho talento. Uh-huh. Y ahí están las canciones que grabó. Claro. Sí, sí. Y aquí hay un montón de ellas que bueno, uh-huh, que están preparadas. No da tiempo porque siempre nos vuela el tiempo y tendremos más días. Herrera, yo voy a estar unos días que no voy a aparecer. Ayer mi padre se cayó y se ha roto la cadera. Vaya hombre. Y me bajo a Estepona. Ahora yo me cojo el coche y me bajo a Estepona para estar con ellos, porque estamos pendientes a ver de si le operan o no le operan. Diles que ahora hacen siempre, le operarán. Depende de la fractura y de qué parte de la fractura. Ahora la cirugía de cadera es prodigiosa. Uh-huh. El bricolaje un poquito. Y la recuperación de las personas a los 4 días están andando en una... Pues ojalá. Están andando por la habitación, ¿eh? Ojalá, pues vamos allí a echar un cale. Se ha quedado mamá allí y me bajo a estar con ellos. Así que Herrera, yo a ver si en un par de días estoy aquí.